Esta noche estoy de farra y necesito olvidar una pena que me mata por aquella ingrata que no sabe amar. Quiero tomar sin medida hasta ahogarme en el licor. ¿Qué ha de importarme la vida sin tenerla ella, sin tener su amor? Los que no saben querer se ríen de mi dolor porque no saben lo mucho que duelen las hondas heridas de amor. Mas cómo puedo olvidar a la que yo tanto amé, aunque todos me aconsejen que brinde al olvido por la que se fue. El que quiera ser mi amigo, que no me aconseje más, diciéndome que la olvide porque yo la quiero aunque pague mal. No consigo en la bebida remedio para olvidar. Es mi amor mi consentida y por toda la vida yo la he de esperar. Es mi amor mi consentida y por toda la vida yo la he de esperar.